Año 1989. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, buenas noches en este domingo donde volvemos a repasar los éxitos que conocimos en vinilo. Si bien es verdad que ya algunos empezábamos a comprar CDs, la música que disfrutamos en febrero de 1989. El disco compacto mejoraba la calidad del sonido y las discográficas comenzaron a lanzar recopilaciones y colecciones de sus artistas más destacados. El CD se instaló definitivamente a principios de los 90. En 1989 se vendieron 600 millones de compactos, mientras que el disco de vinilo solo alcanzó 450 millones. España se convierte en la undécima potencia mundial del sello discográfico, mientras la URSS era el único gran mercado que todavía no se había incorporado al sonido digital. Mientras Nirvana publicaba su primer single en Seattle, faltaba un mes para el lanzamiento de Like a Prayer de Madonna. Quien estaba en ese momento disfrutando del éxito era el marido de Whitney Houston, Bobby Brown, con el álbum Don't Be Cruel. El equipo de productores, compositores y cazatalentos Stock, Aitken and Waterman seguían cosechando éxitos. Los sintetizadores sustituyeron a los músicos y en los últimos dos años habían conseguido este trío poner al menos un disco en el top 40 de cada semana en el Reino Unido. Fue un año de importantes cambios en las relaciones mundiales con la caída del muro de Berlín, con revoluciones en el bloque comunista del este, pero eso sería principalmente a finales de ese año 89, mientras en Estados Unidos juraba como presidente George Bush padre. El 14 de diciembre de 1988 tuvimos la huelga general contra el gobierno de Felipe González y en aquellos días se rompen negociaciones con los sindicatos. Comenzamos el repaso del año del vinilo con el puesto número 30, donde están The Bangles y Eternal Flame. Estaba ya publicado y llegarían en abril a ser número uno en un buen montón de países, incluidos en América y Reino Unido. Estaba incluido en el álbum Everything y en aquellos momentos eran cuatro las componentes de esta banda de chicas, de las pocas que tuvieron un gran éxito. Puesto número 30. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you El año del vinilo en M80 Radio. 1989. Angel of Harlem estaba en las listas españolas a punto de salir de las inglesas U2 con su álbum Rutherland. Angel of Harlem, un homenaje a Billie Holiday y refiriéndose a grandes del jazz y a la ciudad de Nueva York. Puesto número 29. En el 28 me gusta mucho la banda de Mike Scott, a quien entrevisté en una ocasión con Fisherman Blues. Es el título de uno de los discos de los Waterboy, sonidos con mezclas de folk escocés, country y rock and roll. Puesto número 28. You in my arms. Woo! Los éxitos que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1989. Techno House para los famosos clubs de baile londinenses y este Good Life que sonó insistentemente en la radio llegando al 4 en el Reino Unido. Eran Inner City, puesto número 27. El 1 de enero del 89 entra en vigor el protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono y soldados soviéticos abandonan Afganistán y la capital Kabul queda sumida en el caos. Y en el puesto número 26, buen ambiente siempre para esta banda británica llamada The Christians con esta versión Have Is For The Wall, un tema de los Isley Brothers que fue tema benéfico y que llegó al 8 en Inglaterra. Soul británico que destacó a finales de los 80 y principios de los 90. The Christians, puesto número 26. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1989. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Sin previo aviso apareció un artista de otra época, Tom Jones, camuflado en esta banda techno The Art of Noise, con esta versión de un tema de Prince, que poco le gusta que le cojan canciones, y alcanzó el 18 en las listas de Dance, 5 en la inglesa. Y en el 24, ¿quién me ha robado el mes de abril? Del maestro Sabina en su álbum El hombre del traje gris, el título ya lo adelanta. Dicen que es triste y sombrío, y sí, no contiene demasiadas alegrías, pero nos encontramos con excelentes temas como este, hablando de la desesperación y desdicha. Joaquín Sabina, puesto 24. En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? cómo pudo sucederme a mí. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Guardaba en el cajón donde guardo el corazón. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1989. Looking good when it comes to deep punch. Looking good is a state of mind. rock this place. What is he like? What's he like anyway? Oh man, what do you expect? The guy's a gigolo, man. You know what I mean? Disfrutando del año del vinilo, puesto 23, primer sencillo en las listas inglesas de Nene Cherry, Buffalo Stance, que llegó al 3 en el Reino Unido. Una primera versión apareció en la cara B de un single de un dúo donde estaba su futuro marido, Morgan McBee. Cambiando el nombre, hace referencia a la canción de Malcolm McLaren, Buffalo Girls. Y en el 22 nos encontramos con Robin Beck, llegó al 2 de los más vendidos en España, este tema de un anuncio de Coca-Cola, The First Time. También tuvo su versión en español y Robin Beck triunfó en Alemania, en Inglaterra. Había hecho coros para Irene Cara, Luther Vandross, Chaka Khan o Leo Sayer. Puesto 22. M80 Radio. Sigue escuchando el año del vinilo. Año 89. Go wrong, baby. I get the best for you. Baby, don't forget my number, otro de los momentos buenos de este dúo Milli Vanilli, que después descubriríamos que no cantaban, pero en febrero del 89 este tema sonaba en España siendo el primer número uno de los tres en el Billboard americano. Puesto 20 para It's Only Love, título abreviado de un tema que popularizó Barry White, que Mick Hucknall lanzó como primer sencillo de su tercer álbum, A New Flame, y luego le sirvió para dar título a un recopilatorio de 2000. Del álbum vendió 2 millones de copias y esta canción sigue siendo una de sus favoritas. It's Only Love, Simply Red. You give me. Año 1989. El año del vinilo. Con Agustín García. Deliciosa canción de la banda La Unión con Rafa, Luis, Mario. Era el inicio de una segunda etapa con la marcha de Íñigo Zabala. Ellos se ocupaban de la producción de este álbum que llevaba el mismo título, Vivir al Este del Edén. En televisión veíamos Rocopop con Beatriz Pecker y también Sábado Noche con Vivi Andersen y Carlos Herrera como presentadores. Música Golfa con Paco Pérez Brián. Y los lunes FM2 con Diego Manrique. También Cajón Desastre, Waku Waku por las mañanas, estaba Jesús Hermida, Los Mundos de Yupi o El Precio Justo. Y en series, Juzgado de Guardia, Remington Steele o Al. Y en el 18 nos encontramos con Rochford, una banda británica exquisita que también desapareció relativamente pronto con este Cadillac Toy, que fue relanzada en enero del 89 y que llegó al 4 en Inglaterra, puesto 18. Feel for me, baby. Yeah, you gotta feel for me, baby. Feel for me. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1989. Touch me, oh, I really feel it, boy. Puesto 17, pop británico que gustaba mucho en Japón e Italia, Eight Wonder, la banda de la cantante y actriz, luego ex mujer de Gene Kerr de Simple Minds y de Liam Gallagher, Patsy Kensit, la conocía en aquella época, formando este grupo junto con su hermano, y había participado en la película de David Bowie, Absolute Beginner. Puesto 17, en el 16, She Wants to Dance with Me con Rick Astley, otro de los éxitos, y esta era la primera composición de él, había llegado al 6 en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Puesto 16 para Rick Astley. El año del vinilo en M80 Radio. 1989. Let me reach, let me be each for the yellow. Orinoco Flow fue el primer sencillo de esta irlandesa, consiguiendo llegar al número uno en el Reino Unido y consiguiendo destacar en la música New Age con influencias folk y celta, mezclándolo con melodías populares y sintetizadores. El 14 es para Teardrops. Ocupaban zonas altas en la lista de los 40 principales esta canción, firmada con los seudónimos de los propios Cecil y Linda Womack. Ella era la hija de Sam Cooke, con la producción de Chris Blackwell, siendo número uno en Australia, Países Bajos y dos en Inglaterra. Womack and Womack. Whenever I hear goodbyes, remind me, baby, of you. I break down and cry. Next time I'll be true, yeah. Fever for lost romance. Remind me, baby, of you. I took the crazy chance. Never. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1989. Drives Me Crazy con Fine Young Cannibals, que llegaron al 5 en el Reino Unido y al 1 en el Billboard americano. El sonido de la batería llamó mucho la atención de estos británicos de Birmingham, comandados por Roland Gibb. Puesto número 13. Y en el 12, una banda canadiense de rock arena que se llamaba Sheriff y que fueron muy conocidos por esta canción, When I Am With You, que en Estados Unidos llegaron al número 1, pero ya estaban separados porque el tema había llegado a lo más alto en Canadá en el 83. Tras el éxito en Estados Unidos, trataron de reunirse, pero cambiaron el nombre. Puesto número 12. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1989. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor primera piedra. Si equivoco la ocasión y la saño labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay. Descanso Dominical era el disco más vendido en nuestro país. Estaba Mujer contra Mujer, escrito por José María Cano, hablando del lesbianismo, y con gran acogida en Italia y Francia, donde se hicieron discos en sus idiomas. Era el puesto 11 en el 10. Después de una batalla legal, Holly Johnson alcanzó la cima de ventas con Blast, el álbum de debut del cantante de Frankie Goes to Hollywood, Love Train, hablando del viaje en el tren del amor como un acto sexual. Llegó al 4 en el Reino Unido. Yeah. Año 1989, el año del vinilo, con Agustín García. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. Estaba en esos momentos muy alto en las listas españolas de ventas. Nothing's Gonna Change My Love For You, con el hawaiano Glenn Medeiros, un tema que ya había grabado George Benson y que triunfó en esta versión de Glenn Medeiros, puesto número 9. Y en el 8 aparece el rapero Tone Lo con este tema escrito por Jan MC, llegando al 2 americano y llenando las pistas de baile, entrando también en las listas inglesas. Tuvo que litigar con Van Halen por utilizar un tema James Crime. Aquí está Wild Thing, Tone Lo. Nine to five for my money. So on the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club with jumping. Introduced myself as Low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king. So be my queen if you know what I mean, and let's do the wild thing. Wild thing. some gear to buy. I saw this girl, she gon' rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, you have plans for the night? I said, hopefully if things go well, I'll be with you tonight. So we journeyed to a house, one thing led to another. I key in the door, I go hit the floor, looked up and it was her mother. I didn't know what to say, I was hanging by a string. She said, hey you too, I was once like you and I like to do the wild thing. Wild thing. She loved to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. Posse in effect. Hanging out is always hype. And with me and the crew leave a shindig, I'm with a girl who's just my type. Saw this luscious little frame, I ain't lying, fella, she was fine. This sweet young Miss Cole gave me a kiss and I knew that she was mine. Took her to the limousine, and still parked outside. I tipped the chauffeur when it was over and I gave her my own ride. Didn't get her off my jock, she was like static cling. But that's what happens when body starts slapping from doing the wild thing. Wild thing. She wanted to do the wild thing. Please, baby, baby, please. Discotheque. This fire chick was on my jock, so I said, what the heck? She wanted to come on stage and do a little dance. So I said, chill for now, and maybe later you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way. And what do you know, she was good to go without a word to say. We was all alone, and she said, Tone, let me tell you one thing. I need $50 to make you holler. I get paid to do the wild thing. Say what? Yo, love, you must be kidding. Yo, walk, you ready? Just break out of here. Hasta la vista, baby. Wow, M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1989. at a difficult age. Would I write a book or should I take to the stage? But in the back of my head I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you. When I get home, it's late at night, I pour a drink and watch the fight. Turn off the TV, look at a book, pick up the phone, fix some food. Maybe I'll sit up all night and day, waiting for the minute I hear you. My Own Device con los Pet Shop Boys, que estaban esa semana en el número uno de los 40 principales. Neil Tennant, Chris Lowe, convirtiéndose en el dúo abanderados de la música electrónica y además incluido en el tercer álbum Introspective. En la Liga de Fútbol estaba dirigida por el Real Madrid de Bullo, Sanchís, Michel Butragueño y Hugo Sánchez. Le seguía el Barcelona de Zubizarreta o Julio Salinas. Y en tercera posición estaba el Atlético de Madrid con Jesús Gil y Gil como presidente. Y en el puesto número 6 nos encontramos con Bon Jovi con el disco New Jersey, que estaba entre los más vendidos en Estados Unidos. Llegó al 1 y este Born to be My Baby, que estaba escrito por John Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child, siendo el segundo sencillo de los 5 del álbum y subiendo hasta el 3 americano. Bon Jovi, puesto número 6. We'll get by, and it's alright, and I know that you live. M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1989. Single que daba título al segundo disco largo de Mike and the Mechanics, número 2 en el Reino Unido, número 1 en Estados Unidos con nominación en los Grammys, esta canción del año escrita por Mike Rutherford, y cantada por el tercer miembro, Paul Carrack. Habla sobre la incomunicación con los padres. Número 5, Mike and the Mechanics, en el año del vinilo. Y en el 4, incluido en el álbum Don't Be Cruel, estaba en la cima de los LPs más vendidos. El ya marido por entonces de Whitney Houston consiguió el gran éxito ya separado de su grupo New Edition, con temas como este, My Prerogative. Puesto número 4, Bobby Brown. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some ask me questions, why am I so real? But they don't understand me, or really don't know the deal about a brother trying hard to make it right. Not long ago, before I win this fight, say, everybody's talking. The way that I wanna live, it's my prerogative. I can do just what I feel, it's my prerogative. Nobody can tell me what to do, it's my prerogative. Cause what I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Ego trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. See nothing wrong, spreading myself around. Everybody's talking all this stuff about me. Yeah. Why don't they just let me live? Tell me why. I don't need permission. I don't need my own decisions. My own decisions. It's my prerogative. I can do what I wanna do. It's my prerogative. Can you live? M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1989. Like a knife, turning Número 3 para este Something's Gotten Hold of My Heart. Habían sido top 5 en Inglaterra en el 67 con Jim Pigney, y Mark Almond de Softail le invita a hacer esta versión juntos, que alcanza el número 1 en Inglaterra y buena parte de Europa. Esto provocó el regreso a la actualidad de los dos, pero en especial de Jim Pigney, que estaba casi olvidado. Y en el puesto número 2 nos encontramos, después de trabajar como coreógrafa en vídeos de ZZ Top, Duran Duran o las Pointer Sisters, Paula Abdul comenzó su carrera musical lanzando su álbum de debut Forever Your Girl, con ventas millonarias. Los dos primeros sencillos extraídos fueron moderados, pero el lanzamiento de Straight Up a finales del 88 llegó a ser el primero de una serie de números uno en Estados Unidos. Straight Up también llegaría a ser 3 en Inglaterra. Paula Abdul. Thank you. número 2 para Paula Abdul y el 1 para Roy Orbison. Había muerto el 6 de diciembre del 88 de un ataque al corazón con tan solo 52 años y cuando estaba en una plena segunda ascensión al éxito con la participación en la reunión de Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison y Jeff Lynne llamada Traveling Wilburys. Nuestro número 1, You Got It, incluido en el álbum Mystery Girl. Está coescrito junto a estos, junto a Petty y Lime, que también tocaban instrumentos. En la primavera llegaría al 3 en Inglaterra. Su vida estuvo marcada por la tragedia familiar, muerte de su mujer en un accidente de moto cuando conducía él, mueren dos de sus hijas en un incendio de su casa y sufrió constantes altibajos profesionales. Había comenzado su carrera junto a Buddy Holly, Elvis Presley, Carl Perkins o Little Richard. Todo un estilista del rock de los 50 y 60 con un extraordinario poder de su voz temblorosa. Los saludos de Agustín García, la lista del programa y algunos vídeos de los primeros puestos en las páginas de Facebook en M80 y en el año del vinilo. Número 1, Roy Orbison, You Got It, feliz semana. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. M80 con Mónica Ordóñez. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta semana nos ha visitado un importante grupo de los 90, Spin Doctors, que ha actuado en varias ciudades españolas estos días. El último concierto lo dieron en Baracaldo el viernes y nosotros no nos perdimos el del jueves en Madrid, donde su cantante celebró además su cumpleaños. Brindamos con Chris Barron, como luego te contaremos. M80